Vamos a dialogar con el ingeniero José Luis Salomón por motivo de este nuevo aniversario de Saladillo. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Carlos? Y toda la audiencia de la 106. Muy bien, gracias por llamarme. No, un placer. Primer aniversario de Saladillo como intendente. Primer aniversario como intendente, la verdad, bueno, lo hemos imaginado, lo hemos soñado, pero bueno, siempre el día llega. Y bueno, esperemos que nos acompañe todo el tiempo y la gente que quiera disfrutar. Es un cumpleaños de Saladillo, no es un cumpleaños del intendente, así que claro. Es una fiesta para todos. Exactamente. Bueno, en principio, muy buena la idea que ha pegado muchísimo de que esté Miranda acá, ¿eh? Es un esfuerzo que hacemos porque estos son los esfuerzos que uno hace cuando cumple años, cuando cumple 15 años la hija, cuando, sé yo, esos eventos, ¿no es cierto? Dice, bueno, para alguno puede verlo un poco... Como hemos hablado de austeridad, puede verlo como un planteo de gasto, pero no es un gasto, es un lujo que lo hacemos en función de la necesidad de festejar ese día, ¿no? Y la verdad que traer a Miranda y un domingo que coincide justamente, nos permite inclusive que gente de la zona pueda venir a Saladillo, de 25, Requepé, de Alvear, de Las Flores. Sí. Es un evento importante, es a las 6 de la tarde, está bueno que la gente pueda acompañar ese día, ¿no? Está muy bueno. Y está bueno el lugar que eligieron también, ahí en el centro. Sí, está lindo, porque está es un lugar interesante para que la gente, además de Miranda, pueda también tener la posibilidad de disfrutar de la maratón de 8 kilómetros. Está lindo, un lugar bárbaro. Sí, José, sí. Contanos un poquito qué ha pasado con Saladillo, que parece que estamos en Irak de golpe. No, todo normal. Lo que estamos haciendo, trabajando intensamente... La verdad que lo que hemos hecho de alguna manera es tratar de avanzar al máximo con obras que eran obras muy esperadas por la localidad, ¿no? Sí, claro. La repavimentación, sí. Ahora estamos avanzando ya y seguramente en los próximos días arranca la construcción de lo que es la reconstrucción del colector en la calle Emparanza, una obra que tal vez no sea valorada por otros vecinos, pero por los que lo están sufriendo sí valoran mucho la necesidad de reconstruir ese colector de la calle Emparanza, por lo inconveniente que ha generado muchos vecinos, ¿no? Lo que viene generando mucha gente, ¿no? Así que, no, estamos... Y la empresa que agarró la obra, estas dos obras las tomó la empresa Bruno Construcciones, trabajó con mucha intensidad, lo hizo en tiempo récord, en un mes prácticamente se hizo la obra con los cordones cuneta, con todo, y eso impactó muy bien para la gente, ¿no? Tomó en cuenta la necesidad de ser muy prolijo, y no solamente prolijo en la obra, sino prolijo en la parte de señalización, de la seguridad vial, y también muy activo y rápido en la concreción de la obra para que la gente sufra lo menos posible. Teníamos algunos planteos de los comercios porque teníamos que cortar calle en algunos momentos, y la verdad que hicimos lo posible para que las consecuencias negativas de una obra se achiquen al máximo. Y ahora con esta que viene en estos días, que va a ser una obra de un mes y medio prácticamente, o dos, de la calle Embaranza, también estamos planteando la necesidad de ser rápido porque ahí afectamos al hospital y un montón de cuestiones que hacen complicada la situación. Ya estamos por empezar la obra del recambio de luces, estamos en proceso de adjudicar la obra de los semáforos que estaba ya fue licitada. La verdad que se está avanzando en la licitación de otras obras, como por ejemplo, bueno, la comisaría, el destacamento de la comisaría de investigación, como es bueno, no se me sale el nombre, la parte de seguridad, ¿no es cierto?, que van a venir a Saladillo. Sí, los peritos. Sí, peritos, bueno, no, en este momento se me hizo un nubarrón en la cabeza. No importa, el lugar físico donde van a estar los peritos. Exactamente, la policía científica está en construcción. En los próximos días se licita la obra de la reforma de la policía del carril, y estamos también avanzando en otras obras, como por ejemplo la licitación de la biblioteca del carril para continuarla. El curso está avanzando, las etapas del curso están avanzando, el Laureano está también en ejecución y en proceso de hacer otra licitación. La verdad que un montón de obras en marcha, no tenemos mucha obra para inaugurar este fin de semana, solamente vamos a inaugurar las dos repavimentaciones que fueron terminadas. Una se va a concentrar ahí a partir de las 11 aproximadamente, van a empezar la inauguración. Una de las concentraciones va a ser en el Colegio Hermana, ahí enfrente, en la esquina de Toledo y Belgrano, para inaugurar esas dos arterias que se repavimentaron. Y la otra, en coincidencia con Juan B. Justo y Rivadavia, lo que es el Centro de Educación Profesional, el de Docente, perdón, Instituto de Formación Docente, y ahí va a haber no solamente la inauguración formal, que es la que habitualmente se hace, sino también hay espectáculos artísticos, culturales, para que la gente, además de disfrutar la obra, también valore que una nueva obra de este tipo también permite aprovecharlo desde el punto de vista cultural, artístico, deportivo. Así que estamos muy contentos con lo que se ha logrado en estos 7 meses, y hay muchísimas cosas para hacer, y seguramente cuando terminemos los 4 años va a haber muchas cosas que van a quedar para que el próximo intendente lo pueda seguir, ¿no? José, también anunciaste un leasing por casi 5 millones de pesos para compra de equipos. Esto es incorporaciones para todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad, ¿no? Sí, estamos, a ver, hemos logrado poner en marcha un montón de equipamiento vial. Creo que es histórico la cantidad de equipamiento que está en la calle, y es histórico el trabajo que se está haciendo en el corralón municipal. Casi no tenemos vehículos rotos en forma permanente. Hemos recuperado casi 4 o 5 camiones que hacían años que estaban rotos, con problemas de roturas importantes. Hemos recuperado las 3 retroexcavadoras. La topadora ya la hemos reparado 3 o 4 veces porque tienen problemas de gasto muy grandes. Teníamos fundida 2 combis, se pusieron en marcha. La verdad que estamos trabajando, el corralón en uno de los ámbitos que trabaja una intensidad tremenda, y hemos invertido mucha plata en el tema. Cuando hablamos de inversión interna, es esto justamente, recuperar equipo. Ahora, la verdad que el tema de la problemática del equipo es la antigüedad y el desgaste que tienen, entonces es necesario equipar en forma rápida. La provincia todavía no ha alargado un leasing de equipamiento accesible a los municipios, y en la charla que tuvimos con Jorge Macri en su momento, que es el presidente de VAPRO, hablamos justamente, acordamos la necesidad de meternos solamente en aquellos equipos que son casi indispensables, inmediatos. Y nosotros estamos tramitando un leasing que ya está bastante avanzado en el trámite, seguramente en 1 o 2 meses estaremos concretando ya la adquisición, de 2 camiones volcadores para el servicio urbano, una necesidad, camiones chicos, pero no marca Volkswagen, sino en este caso serían Fiat, por una cuestión que los Volkswagen que se compraron en la gestión anterior tuvieron algunos inconvenientes, recién uno pudimos empezar a disfrutar ahora, tuvo 6 meses en proceso de recambio, no se conseguían los repuestos, estaba en Córdoba, había que y tuvimos recién ahora la posibilidad de contar con ese vehículo, lo tuve que mandar a Córdoba para poder conseguir los repuestos. Tenemos la posibilidad de comprar 2 camiones y un tercer camión, también Fiat Iveco, con hidrogrúa de más de 20, un brazo de 20 metros de altura, que nos permita no solamente podar, sino también usarlo de levantamiento de carga, porque las grúas que tenemos son todas para el canasto de reparaciones, pero no podemos levantar nada. En caso de, fundamentalmente, la poda, muchas veces necesitan hacer fuerza y las hidrogrúas que tenemos no lo permiten hacer. Así que estamos comprando esa hidrogrúa para la poda intensa que sea instrumentado, que es una poda buena, pero que nos demanda un esfuerzo muy grande, y la cooperación de la cooperativa eléctrica, de bienes de la provincia, se están haciendo entre todos, y la verdad que es importante equiparnos. Nos hemos equipado con herramientas chicas, pero alguna herramienta grande no hace falta. Y un carretón, porque aunque parezca mentira, tenemos las 3 retroexcavadoras funcionando, las grandes, pero no tenemos carretón para moverlo, porque el nuestro se quebró, tuvo un problema importante en cuanto a la estructura, y casi que hay que pararlo para repararlo completo. Hoy puede funcionar para una carga chica, de un tractor, alguna carga, una pala chica, pero no para las cargas importantes. El otro día, por ejemplo, había que ir a buscar había que trasladar la topadora al basural porque se nos prendió fuego y no había forma de usar, no teníamos carretón, tuvimos que pedir la vialidad, el carretón estaba en azul, hubo que mandar a buscar el carretón. O sea, estas dificultades son las que nos hacen pensar que no tenemos resuelto todo el esquema, ¿no? Que estamos muy lejos de un esquema resuelto. Con estos 4 vehículos teníamos un costo aproximadamente de 5 millones de pesos. Y en principio estaríamos gestionándolo por leasing Banco Nación, no por leasing provincia, porque hoy por hoy tiene una línea de leasing bastante accesible, mucho más accesible que provincia por ahora, del 25% final. El provincia estamos en el 30 y pico, casi 40%. Así que estaríamos tramitándolo por las 2 vías, pero la que más está caminando es la de vía Banco Nación. José, ¿y cómo está la relación con Vidal? ¿Vienen fondos? Excelente, así, la relación con Vidal desde el punto de vista de lo que significa una gobernadora para los intendentes. Yo lo vengo elogiando por todos lados. Ayer a las 3 de la tarde me visitó un subsecretario de gestión gubernamental, Juan Pablo Becerra, tratando de lograr en Saladillo transformarlo en un nodo regional, en un polo regional vinculado con el tema de los carnets, de conducir. Eso nos daría un vínculo muy directo con la seguridad vial. Eso fue a las 3 de la tarde, la verdad que no tuvimos ni tiempo de avisar los medios de comunicación. Hoy a la tarde nos visita el jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, que es Fabián Perechorni, que trabaja con Federico Salvay y que también está trabajando con Becerra y con Alex Campbell. La verdad que este vínculo que tenemos con el gabinete de Vidal y con Vidal en sí mismo es excelente. Yo no he molestado a la gobernadora en ninguna audiencia en particular, me he manejado todo con los funcionarios porque no tengo necesidad de hacerlo. Esto es lo que a veces le digo a la gente cuando quiere sí o sí hablar conmigo. Si uno tiene un gabinete que trabaja, que atiende y que resuelve, no hay necesidad de hablar con el intendente. Ahora, si el gabinete no atiende, no resuelve, evidentemente sí es necesario hablar con el intendente. Y cuando hay temas que superan porque nadie le pudo dar respuesta y hay una respuesta posible, entonces sí es necesario. Con la gobernadora, yo la verdad que hasta ahora me he podido resolver bastante bien con todos los funcionarios, y más allá de la primera visita que tuvimos, tuvimos el honor de ser el primer municipio visitado por la gobernadora en forma sorpresiva, después me he encontrado con ella en reuniones protocolares y la verdad que no me puedo quejar como intendente, no han dado respuesta. Estas obras que tenemos, que estamos poniendo en marcha con mucha actividad, forma parte del endeudamiento provincial de la provincia de 10.000 millones de pesos, que a nosotros nos tocaron 30 millones. Lo que yo estoy haciendo para retribuir del municipio el agradecimiento a estas obras es hacerlo el menor tiempo posible y de acá a fin de año gastar los 30 millones de pesos que la gobernadora nos asigna a nosotros como municipio, a otros más, de acuerdo al coeficiente de distribución de la coparticipación. Todos los municipios, aún los que no pertenecen a Cambiemos, están recibiendo en la proporción del coeficiente de coparticipación que corresponde. Y esto es muy bueno, habla muy bien, habla de la sana lectura política que se tiene que hacer en una administración gubernamental. No hay mejor cosa para un intendente tener la posibilidad de conseguir obra, aún cuando el gobernador no le pertenece al partido. Depende de nosotros la eficiencia de la gestión y depende de nosotros seguir luchando por conseguir más cosas. Cada uno de nosotros nos tenemos que preocupar. Por eso es importante a veces que la gente entienda que si no estoy en Saladillo, si viajo esto y el otro, es porque estoy tratando de hacer la mayor cantidad de gestiones posible para conseguir beneficios de Saladillo. La verdad que me agarra una etapa grande en mi vida, más de 50 años, no me resulta fácil viajar todos los días o día por medio, cada 3 días, como me pasó un día que tuve que viajar 3 días seguidos a Buenos Aires, a las 7 de la mañana tenía que estar allá y volví a la noche, reuniones. Pero forma parte de mi trabajo, es el trabajo que tenemos que hacer en Saladillo, ¿no? Claro. Sí, bueno, ¿y qué significa en lo personal para vos llegar a esta edad, ¿no? Ya ha pasado el medio siglo encima, con tantas esperanzas en el pasado, finalmente llegaste, sos intendente y estás en el primer aniversario. ¿Qué sentís vos? Sí, se siente una cuestión muy particular, una gran satisfacción, pero una gran responsabilidad, ¿no? Yo recién le decía a las personas que me acompañan, que ahora te voy a decir quiénes son, le decía que más allá del honor que significa este cargo, es un trabajo, para mí un trabajo importantísimo, ¿no? Una responsabilidad enorme, como que me dieron para administrar lo más grande que podía administrar, que es mi pueblo, nada más ni nada menos. Entonces, para mí es un trabajo, un esfuerzo grande, pero con mucha satisfacción, ¿no? La gestión pública, quienes no pasaron, no saben lo que se pierde, ¿no? O sea, la administración pública, no hay una satisfacción tan grande desde el bolsillo como más que del alma, ¿no? Cuando uno trabaja en la actividad privada, lo que más se satisface el bolsillo. En el caso de la administración pública, cuando lo hace con vocación pública, hay satisfacciones que no te le da ninguna actividad privada, por más exitosa que sea. Yo venía de una actividad privada bastante exitosa, pero me parecía que esto realmente culmina o cierra un ciclo en mi vida que es tremendamente importante. Yo puedo terminar acá mi llamarle carrera política, no tengo ningún problema o cómo se le pueda llamar, o mi actividad política pública, y la verdad que no puedo más que agradecerle a la vida haber tenido esta oportunidad que la vida te da, ¿no? Seguro. Bueno, José, que lo disfrutes, que lo pases lindo, vamos a estar todos juntos allí en el centro viviendo. Yo creo que es importante, Carlos, que la gente a partir de la día de mañana se arrime al centro, aunque sean actos protocolares, porque va a haber banda bombero, va a haber espectáculo a la mañana, aunque no seamos solamente los funcionarios los que estemos a las 10 de la mañana acá en la plaza. Va a haber chocolate en el municipio, va a haber el coro cantando un poco en el municipio, el coro del carril. Está bueno que la gente se acerque, inclusive que entre en el municipio a tomar un chocolate. Pues, ojalá nos quedemos cortos de chocolate y no podamos tomar nosotros. Sí. Está bueno que la gente entienda que ese chocolate no es para los funcionarios solamente, es para la gente que se quiere arrimar. A veces como que hay cosas que... por eso a veces nos bajamos también del palco, no ponemos más palco. Para que la gente entienda que el cumpleaños del pueblo, no el cumpleaños de los funcionarios, 40 y pico, 50 funcionarios que puede haber, ¿no es cierto?, municipales, el cumpleaños del pueblo. Desde las 10 de la mañana va a haber actividades en la plaza, van a estar los microemprendedores, va a haber instituciones colaborando, y a la tarde, por supuesto que a las 3 de la tarde se refuerza todo. A partir de la 1:30 de la tarde empieza la banda a tocar en el palco, en el escenario que va a ser de Miranda, a las 6. Desde la 1 hasta las 6 va a haber música, a partir de las 6 Miranda. Y a las 3 de la tarde la maratón de 8 kilómetros, con todo lo que eso implica, mucha gente sale yo corriendo. La verdad que va a ser un domingo de fiesta y ojalá nos acompañe el tiempo también, ¿no? Seguro. José, muchas gracias y lo vamos a disfrutar. Dale. Prometido que lo vamos a disfrutar. Te quiero comentar solamente para terminar, porque tengo una conferencia ahí esperando también. Ah, contame. Estoy con la abogada y la doctora Patricia Tamiranda, que va a ser la juez de garantía de Saladillo. ¿Finalmente se concretó? Se concretó, apuramos el trámite. La verdad que había una terna ya designada de tiempos atrás, desde hace más de un año, y lo que hicimos fue apurar desde el primer día la concreción del juego de garantía porque nos parecía interesante. Patricia siempre manifestó la voluntad de instalarse en Saladillo, de estar acá. Por supuesto que también me acompaña en este momento el doctor Cirilli, Eduardo Cirilli, que vos lo conocés bien, sí, y que fue un poco un puntal para la referencia de la doctora y bueno, el acompañamiento que nosotros tenemos que hacer de acá para adelante. Falta mucho todavía para lograr, no solamente en la sede, en todo el tema de la gente y un montón de la estructura que significa tener un juego de garantía en Saladillo, pero estamos trabajando en eso. También nos están dando una mano los legisladores, en este caso en particular Ricardo Lizalde está también trabajando en el tema para ver en cuánto tiempo menos posible se puede llegar a lograr. Y fundamentalmente también trabajando en otros temas que pueden hacer al refuerzo del sistema del juego de garantía en Saladillo, ¿no? Acompañado con otros beneficios. Para eso tuvimos la reunión con el ministro de Justicia hace poco, y ojalá podamos seguir avanzando en otros temas, ¿no es cierto?, que nos resulten útiles para Saladillo. Seguro, José. Gracias. Ahora vamos a estar repasando junto a los oyentes el cronograma que me... Un adelanto importante, sí, que te doy ya, que no lo sabe nadie, es un adelanto por tu medio, porque recién, antes que entraran ellos... Pará, que tenemos que poner una llamada de atención para los oyentes. Pará. Su atención, por favor, el intendente, con un anuncio exclusivo, dale. Es exclusivo porque la verdad que me corté con él y entró Altamirante, así que no pude hablar con nadie todavía. El primer medio que puedo transmitir esta información, ahora a través de la conferencia lo vamos a anunciar también, la presencia del vicegobernador el domingo en Saladillo, a partir de las 10 de la mañana va a estar acá. Bueno. Así que una buena noticia también. Daniel Salvador, con él me comuniqué hace un rato y está muy entusiasmado de venir a Saladillo, compartir toda la parte de la mañana hasta las 3 de la tarde aproximadamente, porque a partir de la 1:00 y pico lo vamos a sacar con un almuerzo en el vivero Cazón. Así que hasta las 3 de la tarde va a estar en Saladillo acompañándonos, para nosotros un hecho más que trascendente. Va a haber funcionarios de subsecretarios, directores de áreas que también hemos invitado, con los cuales estamos trabajando en estos proyectos del reacomodamiento de barrios, como la 96, la 200, la 31 y Saladillo Norte. Pero bueno, el vicegobernador es un hecho trascendente desde el punto de vista político, ¿no? Claro, tal cual. José, gracias, pasala bien. Gracias, y el domingo lo vamos a disfrutar. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Chao.